que cuidarse también se vuelva tradición. Un buen 18 en casa se disfruta en la 102.1 y oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ya estamos listos, mira, reunidos. Estamos Oye, listos. Veo que hoy día fue como un lanzamiento, parece, internacional de productos Apple. Y todos esperaban que saliera el Apple 12 y no apareció el iPhone 12. Yo me quedé como entre el 6. Están fabricando. 6, 7, 8. Me perdí, Marcelo. Se saltaron tantos números, ¿no? Es que no hay chip, Marcelo, no hay chip, no llegaron. Están en AliExpress, no llegaron. Que por eso no lo lanzaron, si que te iba a llamar para eso, pero vienen en barco. Justo se me echó a perder el teléfono porque tengo un iPhone 4 yo. Claro, Entonces, ahí está. Sí, no puedo mandar ni mensaje, fíjate. Es lo que hay, ¿no? Todo. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Llegó la primavera, no lo sabemos, la máxima 17 grados hoy día, 15 grados es la temperatura actual, Marcelo, mañana 21, ¿eh? Días primaverales, días de septiembre. Días de septiembre, sí, y se acerca el 18 a pasos agigantados, ¿eh? Sí, que se sepa. Bueno, y aquí viene el torito, el potro ciudadano, el representante del pueblo, el hombre de Santiago Centro, Miguel Guerra Aldana. Eso, pero qué presentación. ¿Cómo están, Marco, Marcelo? Bien, aquí estamos, perfecto. ¿Cómo va el resfrío, bien, Torito? No, mejor ya, era una alergia. No, me empastillé bien y ya se está pasando. Ah, ya. ¿Qué pastillas, Torito? Antialérgicos. ¿Ya? Antialérgicos y mucho líquido me recomendaron. ¿Dan risa? No. Provocan otras cosas, ¿te acuerdas? Sí, que había un remedio que era para los potros, ¿te acuerdas, Marco? La yumbina. Sí, la yumbina. Claro. La yumbina. No, pero eso es para otras cosas. Y yo no lo necesito, la verdad. ¡Ah! Mira. El cachetón del pueblo. El cachetón. Muy bien. Ya, muchachos, comencemos con la revisión de las informaciones. Claro, usted, Marco, comenzaba diciendo que es acerca del 18 a pasos agigantados. Y claro, al principio había un tema que nos tenía ocupado, era el tema del plan Fondéate en tu casa, que al principio no estaba muy clarito, no entendíamos muy bien si eran 5 personas adicionales en las casas, 5 personas en total, que se consideraba un espacio abierto para que sean 10 personas, en fin. Y ahora la confusión se traslada a otro punto, porque ayer en el balance del MinSal, la subsecretaria Paula Labra, ella comentó que los inspectores municipales tenían la facultad para fiscalizar, para supervisar que efectivamente se estuviese cumpliendo el aforo en los domicilios, es decir, de las 5 personas máximas. Sí. Eso acarreaba una pregunta obligatoria, que era como, ¿de qué manera yo puedo comprobar que soy visita o que soy residente o local de este lugar? Claro, hay un documento legal. O empate. De repente hay un empate. Claro. Pero hay una movilidad que de pronto yo me puedo cambiar de domicilio, no lo notifico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente hoy día hubo que recular en esa información y ya se conoció que no tienen esa facultad, por lo menos constitucionalmente, ni tampoco por el Código Sanitario, los fiscalizadores. De la manera que lo pueden hacer es solamente con la fuerza pública y mediante una denuncia o que yo te sorprendan en flagrancia. Que eso también es complejo, esto puede ser una denuncia sobre algún vecino que diga, mira, acá en la casa del lado, yo hacia la rabia estoy escuchando a 15 personas y que no están respetando las medidas sanitarias. Y están fumando cigarros que dan risa, claro. Exactamente. Y tuvo que entrar a recomplementar esta información la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que Catherine. Kathy, claro. Incluso ella explica de una manera bien didáctica, porque también dice que cómo se puede identificar aunque un fiscalizador sea real. En rigor, ¿quiénes son los que van a poder fiscalizar sus domicilios a quienes nos estén escuchando este viernes, sábado y domingo? Solamente las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y la Autoridad Sanitaria. Junto con eso también se recalcó que la autoridad competente es la que puede ejercer la acción fiscalizadora. Si a usted le toca el timbre una persona que se identifica como un funcionario municipal y no está acompañado de un carabinero o alguien de fuerza pública, usted no le abra la puerta. Más bien ciérresela. Cierre la puerta. Ahora, antes que todo, ojalá no incentivar situaciones que tenga que ir un fiscalizador. Ojalá usted pueda disfrutar en casa, en familia, pero por supuesto con las medidas de autocuidado necesarias. ¿Por qué? Porque el principio del detalle era que se disputaban ahí entre la gente que se entiende más del mundo legal, es que no podía ir un fiscal municipal si es que no tenía una orden judicial. Esto es más complejo, se sabe que ni carabineros puede ingresar a un domicilio o hacer un allanamiento si es que no tiene una orden respectiva, así que al final, para destrabar todas estas cosas, porque sabemos que el código sanitario ha tenido que cambiar obligatoriamente por la pandemia, se entiende, no habían cosas que estuviesen pensadas, porque yo no sé si alguna vez se pensó que en el mundo iba a existir una pandemia mundial que no estuviera tantos meses en confinamiento, así que esas son las recomendaciones. En el mundo mundial. Esa es la fórmula, en el mundo mundial. No, me gusta esa expresión, pero la gente la usa. Sí, oye, yo creo que lo importante también es que haya control en las calles, de que la gente que anda circulando, especialmente en las comunas donde están en paso de cuarentena, nomás en paso uno, y pedirle a la gente, ¿tiene su permiso? Sí, aquí lo tengo. Y si alguien anda sin el permiso, bueno, se procede a la multa, etcétera. O sea, en las calles también tiene que haber control. Sí, de todas maneras. Sobre todo en las comunas que están en cuarentena, que están en fase 1, que para ellos va a seguir todo normal. Eventualmente, ni siquiera el viernes, porque recordemos que la fase 1 no incluye ni festivos ni fines de semana. Y el viernes es un día, por lo menos, es un feriado legal. Ahora, otra cosa que se empezó a destrabar y que apunta, que yo me hice la misma pregunta que se hace Marcelo, ¿cuáles son los espacios abiertos? Habíamos dicho que eran parques y plazas, pero eso también incluye pasajes. Ojo, eso dice por lo menos la recomendación. Entonces, si usted vive en una comunidad, si es más bien aclanado y quiere festejar en comunidad, eventualmente eso uno lo disfruta mucho cuando es Navidad, cuando es Año Nuevo o cuando no hay pandemia. Pero ahora, ojo, porque probablemente tampoco van a estar los recursos humanos para poder resguardar. Me imagino un pasaje cerrado, pero que es considerado un lugar abierto. Y si usted no va a tomar las medidas de autocuidado, si va a tomar de la botella y con el vecino haciendo salud. Una consulta, Torito. Voy. A ver. Si tienes un primo que es carabinero y quiere entrar a tu casa, y tú lo invitaste, pero viene uniformado. Con el guardia municipal. Con el guardia municipal, ¿lo puedes dejar entrar o lo dejas más bien en el antejardín o en la calle? En el pasaje. Eso depende porque, ¿para qué efecto lo voy a dejar pasar? Si él, como familiar, independiente a lo que sea y que quiere venir a hacer un saludo conmigo a distancia, manteniendo la distancia física, yo lo dejo entrar. Si él me viene a fiscalizar, si me viene a fiscalizar con una orden, también lo dejo entrar, porque yo no tengo nada que temer, porque me voy a comportar como corresponde. Se va. Perfecto, ahí está. Mira que salió jugando bien, perfectamente. Muy bien el Torito al córner. Muy bien la pregunta. Implacable, ¿eh? La sorteó sin ningún problema. Mira, yo creo que lo hemos dicho una y mil veces. Lo más importante, por eso lo que tú recién decías. En la vida, Miguel, es. Efectivamente, si es que incluso si es que se cumplen todas las normas, si es que la gente no tiene el mínimo cuidado, si es que comparten los cubiertos, comparten los vasos, efectivamente se van a contagiar, aunque cumplan lo de los cinco personas. Si alguien viene a contagiar, va a contagiar al resto. Si es que no cumplimos, y eso es un autocuidado mínimo, cierta distancia y ciertos cuidados, claro, no hay reglamento que pueda cuidarnos. Eso es verdad. Sí. Muy bien. Bueno. Ok, vamos a una canción. ¿Nos vamos a una canción? Eso. ¡Ah! El hombre que lo muestra todo, ¿ah? ¿Eh? Que desenfunda. Sin ningún cuidado, ¿ah? ¿Eh? Y tiene una pequeña voz, ¿eh? aquí en manos de lo que es el mejor control, radiocontrolador, categoría infantil de toda Sudamérica. Manuel Ignacio, muchas gracias por estar ahí con nosotros cada día. Desde apoyándonos. ¿Dónde está ahí Manolo? Ahí, donde esté Manolo, no sabemos dónde, donde esté. ¿No? Miguel, ¿qué más pasó hoy día que puedas comentarnos? Sí, una buena noticia entre este bluff que tenemos de 9 vacunas que se están ahí peleando como en esta especie como carrera espacial, como quién va a ser la que nos va a salvar de esta pandemia. Bueno, justo en el día en que se reportan, por lo menos del MinSal, 1.536 nuevos casos y otras 27 muertes por coronavirus. Por lo menos hoy día China, ellos confirman, dicen con certeza, que ya van a tener disponible para el público en 2 meses la vacuna contra el coronavirus. En específico, son varios laboratorios en China que están trabajando en conjunto, pero los que llevan la batuta, por decirlo de alguna manera, son las empresas, digo, Sinovac Biotech y Sinopharm. Esas son las empresas y que están, como les decía, en este pool de 9 laboratorios, bueno, que incluía la de Oxford, que se bajó porque empezaron a notar contraindicaciones en algunas, no, pero eso ya, algunos testeos. Pero eso ya partió, ¿eh? Ya, o sea, ya se reanudó la de Oxford también. Claro, pero con los ajustes correspondientes. Por lo menos la de China no ha presentado, por lo menos, ninguna contingencia en este periodo. Ellos ya tienen vacunas que se han probado tras los ensayos de la fase 3. Es que la de Rusia quedó un poco en el anuncio y... Por las hijas de Putin. Pues. Claro, fue como, imagínate, si mis hijas se vacunaron y después de eso no tuvimos mayor información. Oye, lo que nos perdimos fueron los nombres de las fondas de este año, ¿eh? Las hijas de Putin... El COVID, no sé cuánto, todos esos nombres que eran tan graciosos cuando estábamos sanos. Pero bueno, el próximo año ya nos vamos a haber olvidado de esto, po. Se ha perdido. Sí, pues yo estaba esperando alguna palla del alcalde Alessandri, que tampoco ha salido nada. Oye, bueno, pero en dos meses más, ¿qué es lo que dicen los chinos? ¿Que la vacuna va a empezar a aplicarse a la población china? No, algunos, ustedes saben que primero se elige un testeo preliminar, que bueno, acá como lo de la Católica, que van a elegir a funcionarios, ellos ya están en esa fase. De hecho, por lo menos... ¿Qué pasa en 2 meses más, Miguel? Ellos ya empiezan con la comercialización, como a la distribución, incluso el resto de los países, dicen. Porque primero se trata a nivel interno, ellos dan con certeza y dicen, mira, entre noviembre, máximo diciembre, nosotros vamos a estar distribuyendo la vacuna alrededor del mundo. Me imagino que al principio van a tener un stock agotado, no creo que todos los países del mundo lo van a poder conseguir de inmediato, pero por lo menos ya una señal más clara de que por fin podríamos empezar como a ganarle un poco la batalla al coronavirus. Lo que pasa es que si parten por su propio país, son poquitos, ¿eh? Se van a demorar un rato en vacunar a todos los chinos. De todas maneras. Pero por lo menos ahí ya tenemos una prueba fehaciente si es que resulta o no. Ahora también, al mismo tiempo, pero imagínate, se construyeron un hospital en... ¿Cuánto fue el hospital de Wuhan? Que en una semana. Como en una semana. Imagínate si es que ponen a hacer producción en serie de la vacuna. Tampoco creo que se demoren mucho si son eficientes. Oye, pero déjame hacer el comentario. También, pues. El comentario es políticamente incorrecto del día, ¿no? Pero imagínate que el problema que tienen de vacunar, porque llega una persona y dicen, pero usted ya lo vacuné. Es igual al otro. Claro, es un problema. Ante la embajada de China, porque yo estoy esperando mi cuota, que yo no me reía. No, yo estoy esperando mi vacuna, así que sí, con mucho respeto. Estoy con mi brazo preparado. Oye, no. Sí, así bueno, que decíamos eso, en la mañana menos... que Bill Gates apostaba por la vacuna de Pfizer. ¿Eh? Él decía que ahí es donde iba a estar de la Michelle, la mejor respuesta y la mejor tecnología. Michelle Pfizer, sí. Eso. Así que eso. Ahora. Por lo menos esta vacuna que yo les comento, el realizador, el que está llevando la vocería sobre esta comunicación, él dice que se vacunó en abril y que durante todos estos meses, ahora sin especificar qué vacuna había experimentado, no ha tenido ninguna contraindicación, ningún malestar. Sí, hermano. Sí, pero por eso yo prefiero quedarme con este titular porque quiero ser optimista. La vacuna estaría disponible para público en general alrededor de noviembre o diciembre. Así que todavía tenemos ahí una mínima esperanza, o sea, de que por lo menos podamos suprimir, eliminar el 2020 y el 2021 empezar de cero. Mira, muy bien. Hay que tener 5.000 millones de dosis. Y imagínate que solo eso en traslado. Pero imagínate cuánto arroz sale de China todos los días. Mucho más. Y llega a todas partes. Tú estás evitando que te vacunen. Estás evitando. Y tú eres población de riesgo. Yo te pediría un mínimo de cordura en esto. Yo soy tu compañero, tengo que atajarte ahí. No, pero no, te lo digo en serio. La cantidad de productos que salen de China de múltiples formas, ¿no? Son mucho más que eso. Todos los días salen miles de millones y llegan. No, así por eso, pero es que hay que fabricarlos, por Marcelo, si no son chips de las cosas. Lo fabrican, po. Hay gente que fabrica. Yo les tengo fe. Vamos a una canción. ¡Mira, me la dejaste ahí! ¡Me la dejaste! ¡Esta madre! Ya. Mira, ay, esta canción. Master Rodri se la juega, ¿eh? ¡Mil deseré! Lárgate nomás. City on rock and roll. We built this city on rock and roll. Bueno, qué lindo, mira, qué lindo. Ahí está, construyendo la ciudad. Qué lindo, ¿eh? Con los quincheros siempre gratos en este 18. Miguel Iván. Sí. Ya, muchachos, nos quedan unos minutitos solo para contar ya esta nueva polémica contingente que hay y que tiene que ver con un choque entre la Contraloría y Carabineros a raíz de una investigación sobre el rol de generales en la crisis social de octubre. En lo concreto, son 7 oficiales de alto mando de Carabineros que fueron cuestionados por la Contraloría General de la República por el eventual rol que habrían jugado en este incumplimiento que acusa la Contraloría de protocolos en el uso de fuerza durante el desarrollo de la crisis social. En general, aquí en la polémica lo que está instalado, por lo menos la única argumento que por ahora ha dado la defensa de Carabineros, es que la Contraloría no tendría atribuciones para poder fiscalizar su actuar, ni menos juzgarlo. Eso por lo menos hasta ayer. Hoy día la Contraloría emitió un comunicado. Bueno, ellos hasta ahora no se han referido al contenido del proceso disciplinario porque dicen que es un procedimiento que fue secreto en su etapa indagatoria y que hoy es reservado, pero ahí ponen el punto que ellos sí tendrían la facultad para perseguir responsabilidades administrativas, porque esto se funda en el artículo 98 de la Constitución de la República. En eso están por ahora, por lo menos hoy día habló el general Rosas, él dice que por ahora hay muchas estrategias policiales y eso atenta a nuestra labor. Bueno, con el discurso que se viene escuchando desde octubre de que un carabinero no se levanta con la intención de hacer el mal, sino de resguardar la seguridad pública, pero cuando le preguntan por este sumario administrativo, él dice, bueno, que si efectivamente tiene la facultad de investigar, que van a esperar. Por ahora, hay que tener mucha atención en qué podría terminar esto, porque en rigor están, ¿qué podrían pasar? Las conclusiones, el descargo de los generales, eso hay que esperar, de los 7 generales, y después de esto, el fiscal de la Contraloría va a dar una resolución final. Y es muy relevante porque podrían ser medidas administrativas que van desde una amonestación o incluso una amonestación a la hoja de vida, que a la larga tal vez no repercute solo los que eventualmente los van a ascender de cargo, o hasta darlos de baja de la institución. ¿Y qué pasa con esto? Esto debe ser confirmado o desestimado por el presidente Sebastián Piñera, no es un tema menor. Así que vamos a estar atentos a qué pasa con esa información. Al principio los carabineros estaban un poco, no digo relajados, pero sí esperando que alguien se manifestara, porque legalmente no podría la Contraloría intervenir. Pero claro, hay un punto ahí de la Constitución que tanto tema nos ha dado en el último tiempo que sí avalaría esta acción. Perfecto. Perfecto. La muy parte bien, donde empezaste, ahora quiero hablar, ahí me quedé, pero está bien, está perfecto. Está increíble. No, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, y ahí. No, está muy bien, está muy bien. Espérate, me quedé en alguna parte del discurso, pero vi que había gente que ya le había entrado a la Contraloría, que no es primera vez que le pasa. Y entre ellos, Jacqueline Van Rysselberghe, pero antes habían estado otros personeros de Chile Vamos o de alguna otra. ¿Enojados con la Contraloría? Enojados con la Contraloría y con Contralorito, ¿ah? Sí. Que está tratando de crecer corpóreo, como corpóreo, sí, porque partió de atrás. Y Contralorita nunca más se supo, ¿ah? Que había una cosa ahí de género, inclusiva. Parece que está con prenatal. Prenatal, sí. Bueno, parece que tenía sus intenciones. Oye, la revisaron. Que tira esa base miserable. En un ratito más, a las 19:15 horas, Colo Colo enfrenta a Peñarol por la fase de grupos. Esta vendría siendo la jornada 3 de 6 por el grupo C de Copa Libertadores. Así que, bueno, yo espero que le vaya bien, un equipo que nos representa a nivel continental. Pues, y si no va, nos va mal, atento el celular, Manuel, porque ahí te voy a mandar algún mensaje. ¡Oh! Se mandan loas entre un lado y otro, ¿eh? Bueno, mira, si no sería demasiado perfecto, Manolete, ¿eh? Así que está bien, se lo perdonamos. Está bien, alguna cosa tiene que pasar. ¿Alguna? Oye, ya, muy bien, Miguel, nos vemos más ratito. Nos vemos. Listo. Y recuerda que en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y el supermercado BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes.

Perfecto, pero antes, para que la gente lo tenga a mano, un papelito, vaya anotando, muchas de estas series, ¿qué porcentaje están a disposición de las pantallas chilenas? ¿La mayoría o no? ¿Qué? ¿80%? Sí, yo diría que el 95%, o sea, son muy poquitas las que no están disponibles. Hay una que quizás es importante, que se supone que va a ser importante, que hay varios especialistas, y a mí, que yo también lo comentaba, que se la están jugando porque puede ser la gran ganadora en comedia, y que esa efectivamente no hay cómo verla legalmente aquí, pero todas las demás están en las plataformas, en los canales, se pueden ver. Excelente. Perfecto, vamos entonces revisando por dónde parte. Vamos a partir, mira, hay ciertas cosas en que los especialistas están divididos de quiénes van a ganar, pero hay otras en que están todos muy de acuerdo de quién va a ser el ganador, y una de las que están totalmente de acuerdo todos es quién va a ganar en la categoría de miniseries, y ahí todo el mundo le da el triunfo a Watchmen. Perfecto. Y que totalmente, o sea, a ver, había buenas miniseries, están Little Fires Everywhere de Amazon, o sea, me parece que en los últimos años la categoría de miniseries se ha puesto mejor, o sea, se ha puesto, porque antes como que las series eran lo importante y las miniseries eran una cosa más bien secundaria, y que de hecho como que fuera de Estados Unidos no las pescábamos mucho, pero ahora están saliendo series como Inconcebible, en este año está nominada Little Fires Everywhere, Mrs. America, que se estrena pronto, vamos a hablar de ella la próxima semana, Inconcebible, Unorthodox y Watchmen, que fue la serie de HBO que muchos creían y querían que iba a tener una segunda temporada, pero finalmente se anunció que no iba a haber una segunda temporada, entonces entró en la categoría de miniserie, y se espera no solo que Watchmen gane la categoría, sino que además que Regina King también se lleve el premio a la mejor actriz en esa categoría. De todas maneras, si ya, alguien no la ha visto, tiene que verla. ¿Estás de acuerdo que Watchmen es una de las series que hay que ver sí o sí? Me parece que sí, me parece que Watchmen, a ver, como les digo, a mí, por ejemplo, Little Fires Everywhere, que aquí se estrenó en Amazon, y Mrs. America, que se estrena próximamente, son series buenas, son series como que estaban súper bien hechas, buenas actuaciones, entretenidas, o sea, con un montón de cosas positivas, pero me parece que Watchmen, o sea, cómo se la jugó en contar esta historia, que quizás ya muchos conocían por los cómicos, las películas que había salido anteriormente, que para otros fue algo nuevo, por ejemplo, para mí fue algo nuevo porque la verdad no había visto las cosas anteriores, y me parece que es una serie que es redonda, o sea, que tiene las actuaciones, que tiene la producción, que era rara también, o sea, a mí había momentos en que yo no entendía mucho, pero igual jamás como que quise dejar de verla por eso. Me parece que era una serie que te engancha por todos lados, que las actuaciones en general están muy bien, y Regina King, que siempre, o sea, siempre le dan el palo a sus papeles, una vez más está aquí increíble en este rol. A mí me parece que sí, que absolutamente es la favorita y que se merece también los premios que seguramente se va a ganar. Recordemos para la gente, genial, que no la ha visto, que tiene ganas ahora de verla, de que es una serie que tiene esa forma de ir contando, de que de pronto hay algo que uno no entiende, pasa un capítulo, dos capítulos, y de pronto explican eso que a uno le había parecido tan confuso, y ahí te queda absolutamente claro. Y así sí, hay saltos en el tiempo, hay claro, exactamente, como cosas que te dejan explicado algo, que te muestran simplemente una escena en que uno dice que no entiende nada, y hay que tener paciencia. Es como, okay, en algún momento seguro que van a volver, y efectivamente vuelven. Tampoco es de esas series que te dejan solo preguntas y luego no responden nunca. No es Lost, básicamente. Bueno, tiene además... Oye, el cómic original es de Alan Moore. Claro. El Dave Gibbons. Gibbons. Y de ahí, que lo pensaron como un cómic, se hizo la película después, y después ahora esta serie, que es una vuelta de tuerca, porque no es la misma historia. No es el cómic. Pero es el universo narrativo de Watchmen, es realmente extraordinario. Así como en términos creativos, es otra cosa. No es. Sí, totalmente. Muy bueno. Y está Jeremy Irons, además, en un papel fantástico. Música de Trent Reznor y Atticus Ross. Sí. Ya, bueno, el domingo entonces va a estar ahí peleando por un montón de premios. Vamos a una canción, sí, y nos cuentas otros de los premios más importantes que se entregan el domingo. Carlos Super. Alberto García Moreno está verde. ¡Ojo! Dani Lagos con nosotros cuando son las 6:41, Marcelo. Exactamente, y el domingo se entregan los premios Emmy. Estamos revisando algunas de las series que podemos ver en Chile que probablemente van a estar ahí peleando premios. Ya dijimos que sí, una gran contendiente es... Una carta ganadora es Watchmen. ¿Cuál más en alguna sección? A ver. Watchmen de HBO y la otra que también parece que todo el mundo está de acuerdo, que yo la verdad... no la ponía necesariamente como ganadora, aunque estoy muy feliz de ver lo que están diciendo los críticos internacionales, porque es mi favorita de la categoría de drama. También de HBO dicen que la carta ganadora este año es Succession. Succession, que es una serie de la que yo he hablado cada vez que he podido y voy a volver a hablar en este momento, porque de verdad me parece que de los últimos años es de lo mejor que ha salido. Es una serie de HBO que ahora compite con su segunda temporada. El año pasado estuvo nominada, pero ganó Game of Thrones. Y esta es una serie que está ambientada en el tiempo actual y que se trata de una familia, tiene al centro de su historia una familia que multimillonaria, además muy influyente, que tienen distintos negocios, incluyendo varios medios, diarios y canales de televisión. Todos estos negocios están a cargo un poco del patriarca de la familia, que es interpretado por Brian Cox, y luego están este padre, perdón, tiene 4 hijos, 3 hijos y 1 hija, y 3 de ellos, la hija y 2 de sus hijos, están más o menos metidos en el negocio familiar, y también viendo que su papá envejece y que ya tenía una enfermedad y que ya está dando señales de que quiere, de que quizás podría pensar en retirarse, aunque no es, o sea, si es que alguien se está imaginando un viejito frágil, que se olvide de esa imagen, porque el tipo es un personaje fuertísimo, con una personalidad enorme, con momentos sumamente violentos, y o sea, parece no tener nada de compasión en su Dani, ser. Sí. ¿Y cuál es la relación que tiene esta serie con las series ochenteras, así como Dinastía o Falcon Crest o Dallas? ¿Es más o menos esa historia? Sí, o sea, en el sentido de luchas de poder entre familia, de cosas así, pero esto, para empezar, aquí no hay ningún elemento de telenovela. O sea, tiene una familia, tiene los personajes. Yo encuentro que de lo mejor que tiene esta serie es su desarrollo de personaje y los actores que han elegido para esos personajes. Y tiene estos hijos, o sea, aquí se siente bastante real la pugna entre los hermanos y esta cosa de estos multimillonarios que viven en otro mundo, pero no hay elementos telesérico, no hay los romances. Romance, son una cosa, yeah, secundaria, o sea, sí hay algunos que tienen pareja y todos tienen traumas por todos lados, la verdad, y a veces sus parejas son más utilitarias que otra cosa, pero no siento que tenga una conexión con eso, porque además esto, claro, efectivamente esta es la serie favorita en la categoría de drama, pero es una serie que tiene muchísimo de comedia, y de una comedia muy muy negra, muy oscura, que tiene unos personajes bastante patéticos, y que la comedia es de esa comedia que te da risa y mucha incomodidad al mismo tiempo, y con... Sí, con personajes muy extremos, muy bien hechos, y con una historia que podría ser simple, digamos, o sea, como simple de resolver, que es como la lucha de estos hijos por ver quién se va a quedar con el imperio familiar, y también todo el asunto que tienen ellos como con la fidelidad a su padre y de querer agradarlo y de querer tener el visto bueno de este patriarca. Pero la serie yo encuentro que es realmente una joya, como en tanto en guión como en desarrollo de personajes y en actuación. De hecho, tiene varios de sus actores nominados, y ahí si me puedo pasar rápidamente a la categoría de mejor actor de drama, porque ahí hay algunos que piensan que como tiene a más de un actor nominado a mejor actor de drama, que quizás se van a dividir el voto y el que va a ganar ese premio va a ser Jason Bateman por Ozark. Ya, vamos, eso, vamos. Pero bueno, antes de pasarnos a Ozark, esta sí, bueno, en tanto en drama como en comedia hay 8 series nominadas, o sea, la pelea es grande, y también está en drama, también está Ozark, está Better Call Saul, que la verdad es que siempre está nominada y nunca gana, está The Handmaid's Tale, que ganó en su momento, está The Crown, que también ganó en su momento, pero realmente la segunda temporada de Succession, que es una serie de HBO y se pueden encontrar sus 2 temporadas en la plataforma HBO, esta segunda temporada estuvo fuertísima, o sea, súper, súper buena, súper firme, entonces es la gran favorita para llevarse el premio el domingo. Mira, perfecto, está bueno, perfecto. Está bueno, me gusta. Y bueno, y si es que nos pasamos a actor, nos pasamos en actor de drama, ahí ya hay algunos, hay diferencias de opiniones. Hay gente, hay personas que piensan, o sea, hay medios, perdón, que piensan que podría ser alguno de los actores nominados por Succession, que son, ahí está Jeremy Strong, que es un actor que yo la verdad no conocía para nada desde antes y que es buenísimo, porque es uno, él hace uno de los hijos de este personaje, de este patriarca, y es un tipo que ha luchado mucho con rehabilitación, con tema de droga, y que además tiene problemas severos de inseguridad personal. Entonces, al mismo tiempo, uno siente que odia a su papá y quiere destruirlo y tal como quiere su aprobación y que por fin su papá le diga como sí, eres bueno. Y es un personaje que es realmente súper, súper bueno. Y también Brian Cox, que es Logan Roy, este patriarca, también está nominado. Y junto con ellos está Sterling K. Brown de This Is Us, Billy Porter, que ganó por Pose. Pero claro, probablemente va a ser Jason Bateman, que Ozark, que es una serie que también se ha mantenido súper consistente de Netflix, que en esta tercera temporada también fue muy buena, críticas positivas por todos lados, y Jason Bateman junto con Laura Linney son el pilar quizás de esta serie. Sí, pues, y la ¿cómo se llama la actriz esa que hace de la campesina? Ah, de la chica, se llama... Extraordinaria. Sí, ella también debe estar nominada a algo, porque es muy buena. Oye, fantástico, la gente siempre está muy pendiente del tema de las comedias, Julia Garner, se llama ella. En las comedias, claro, aquí también hay una gran favorita, que es una serie que yo vi y que me gustó muchísimo, pero que lamentablemente no hay cómo verla legalmente, no está en ninguna de las plataformas, porque es una serie canadiense, es una serie que se llama Schitt's Creek y que tiene una trama súper simple y que se puede escuchar como aburrida, pero la verdad es que los personajes son tan buenos que la hacen muy entretenida, que es una serie... Primero, que tiene como realeza de la comedia canadiense en sus protagónicos, porque es una familia de multimillonarios que su contador lo estafa, una cosa tipo Bernie Madoff, y lo pierden todo. Entonces lo único que tienen es un pueblo que alguna vez se compraron porque encontraron que tenía un nombre chistoso y que son dueños así como de muchas cosas ahí en el pueblo. Entonces se tienen que ir a vivir ahí a un pueblo en la mitad de la nada, a vivir en un motel y cambiar totalmente su vida. Esta serie tuvo 6 temporadas y terminó el año pasado, y como era una serie canadiense, al principio no aparecía mucho en los premios porque los gringos, los estadounidenses, no la tenían mucho en su radar, y de repente llegó al Netflix de Estados Unidos y ahí todos la amaron. Entonces, y ahora está con su última temporada, entonces todos piensan que por eso también se debería llevar varios premios, no solo el de mejor comedia, que ahí compite con Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, Método Kominsky, Marvelous Mrs. Maisel y What We Do in the Shadows. Esas son todas las nominadas de comedia. Sí. Debería ganar no solo mejor serie de comedia, sino que también dos de sus actores principales, que son Eugene Lee Levy, que este caballero que... quizás mundialmente su papel más conocido era el del papá en American Pie, en esa trilogía de películas, pero que es un actor que en Canadá como ha hecho una carrera larguísima en comedia allá y es muy conocido y muy respetado, y él está nominado, y también la que hace de su mujer, que es Catherine O'Hara, que aparece es la mamá de Mi Pobre Angelito, es la mamá de Beetlejuice, una clásica, sí. Y que ella hace un personaje de una ex actriz y es totalmente excéntrica, como que ella viviera, como que todavía cree que su vida es la cosa más glamorosa del mundo, y realmente un personaje que es ella muy hilarante. Tiene una cara muy chistosa. Muy chistosa, y además pone unas caras y como que inventa unas pronunciaciones de palabras, es muy divertida. Y anda con Pero tú dices que esa sí que no la podemos ver, entonces. O sea, siempre se puede ver, ¿no? De Beetlejuice, sí, se canta. Sí. Y peje, y siempre me acuerdo de esa escena. Pero hay algunos formatos que he visto en Apple TV o en alguno Smart TV en donde está la televisión pública canadiense. A lo mejor se puede encontrar por esos lados. Ahí puede ser, o seguro que se puede arrendar por Amazon también, se puede buscar los DVDs también, iTunes, o se pueden encontrar otras formas de encontrarlas. Pero me parece que yo estoy casi segura que la vi en algún momento en Netflix, en el Netflix chileno, pero ahora revisé y no está. Bueno, también hay algunos, no sé si se acuerdan, que la semana pasada, hablando de los estrenos, yo les decía que se estaba estrenando la segunda temporada de What We Do in the Shadows, que es esta serie creada por el Taika Waititi. A mí me gustaría, a ver, yo soy muy fan de Schitt's Creek, pero la verdad es que encuentro que su última temporada, sí, se estrenó, y de hecho se estrenó ahora, la semana pasada la empezaron a dar acá en el Fox, en Fox en Chile, y me parece que también está en la aplicación. Y si bien yo soy muy fan de Schitt's Creek, encuentro que su última temporada no fue la mejor y que debería ganar esta, debería ganar la segunda temporada de What We Do in the Shadows, que se ha mantenido súper consistente y está realmente muy, muy, muy chistosa, pero me parece difícil que vaya a ganar, la verdad. Yeah. Perfecto. Oye, bueno, muy completo, ¿ah? ¿Y qué más nos queda? Porque ya... Para actriz de drama también hay divisiones. A mí me parece, y también lo leí en un par de partes, a mí me parece que va a ganar Jennifer Aniston por The Morning Show. Un poco también porque lo hizo muy bien en esta serie, es una serie de Apple TV Plus que se trata de un matinal en que ella y Steve Carell habían sido dupla de matinal durante décadas y muy queridos por todo Estados Unidos, y se viene un escándalo de abuso contra él, entonces lo terminan despidiendo a él y ella queda primero sola a cargo de este buque y además respondiendo muchas preguntas complicadas, y luego llega una nueva co-host que es un personaje de Reese Witherspoon. Jennifer Aniston efectivamente lo hace bien, y además es una actriz que es actriz favorita por Friends y que esta hora está en clave de drama, entonces esos son giros que a estas academias les gustan mucho. Como ver a Jennifer Aniston ganándose un premio por un rol de drama. Sí, es bonito. Claro. Oye, y Mandalorian no tiene ninguna nominación ni una cosa. Es que salió Mandalorian está nominada a mejor serie dramática y tiene otras nominaciones más, pero mejor actor que no se le ve la cara. Exactamente, pero yo no sé, no creo. ¿Pero viste la sinopsis nueva que hoy día salió? No la he visto. Ah, está buena, porque dan el tema de esta segunda temporada, y es que al Mandalorian le encargan que tiene que devolver a este Baby Yoda a sus iguales, que son unos personajes medios mitológicos que le dicen los Jedi. Entonces parece que toda la serie se va a tratar de eso, de él tratando de llevarlo de vuelta donde sus seres queridos, una cosa así. Mira, qué lindo, ¿eh? Buena. Sí, está nominada, tiene varias nominaciones, pero no sé, yo no la veo como favorita, y tampoco he leído en ninguna parte que sea favorita, la verdad. Bueno, pero perdón, para terminar lo de actriz de drama, la que podría también... Las apuestas van o por Jennifer Aniston o por Laura Linney de Ozark. Ya. Sí. Está bien. Pero yo creo que va a ser Jennifer Aniston, la verdad. Excelente. Bueno, la otra semana vamos a comentar si estuvo entretenido. ¿Quién lo anima este año, se sabe? Jimmy Kimmel. Y así a través de su casa, sin el público, sin nada. Sí, pues yo ahora estaba leyendo un poquito de cuál va a ser el sistema. Parece que van a tener... O sea, yo no lo leí, así que no estoy segura y no sé si lo van a avisar, la verdad. Pero como que van a tener cámaras en las casas de un montón de gente. Entonces yo me imagino que quizás los ganadores van a saber de antes que ganaron y porque van a tener un equipo de televisión en la casa. O sea, no creo que vayan a hacer el agradecimiento por Zoom. Perfecto. Me imagino, pero no sé. Muy bien. Ojalá que no. Muchas gracias, Dani. Excelente. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Y bueno, Marcelo, me estabas contando que en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes.

Poncevisión, que le estaba haciendo una nota en un asilo de ancianos y tuvo la infortuna que le ocurrió lo siguiente. A ver. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. ¿Cuál es su nombre? Felisa Morales. Señora Felisa, tranquilita, tranquilita. Si es que tengo Parkinson. Sí. Perfecto. Yo me conmuevo del Dios colega. Mío, me quiero poner el parche antes de la herida, que nadie se está burlando de nadie en este momento. No, es la situación, es de nervios. Claro, ahora, para, exactamente. Y también me da risa que inventaste otra palabra, la infortuna. Tuvo la infortuna. ¿Por qué no existe? ¿Será infortunio? Infortunio puede ser. Pero no estoy googleando en este momento radio en vivo. Infortuna. Nombre fue. Pero mira, ¿sabes lo que es una infortuna? En astrología, influjo adverso de los astros, que es justamente lo que yo quise decir. Tuvo la infortuna porque los astros no estuvieron con él. Es correcto. Sí, viste, que yo quise un poco avanzar aquí en el lenguaje. Pero mira, no puedo sacarme el pillo, pero volviendo al audio. Claro, yo creo que no vale la pena explicar cuál fue la situación. Él estaba entrevistando a varios abuelitos. De pronto ve una señora que estaba temblando, pero no era de nervios precisamente. Y claro, uno piensa que un medio regional, un medio digital, que es pequeño, que es Concevisión. Les mandamos saludos desde acá, esto tampoco es Plaza Italia. Pero imagínate, tal fue la viralización o tal es, digamos, el poder que tiene el internet y las redes sociales, que hoy día se está haciendo eco en Argentina. Imagínate, este señor lo logró y traspasó, ya está internacionalizando su carrera, porque claro, varios lo toman como algo, no sé, yo no digo cruel ni burlesco, una situación que le puede pasar a cualquiera. Así que no hay que escupir al cielo, porque podríamos estar nosotros mismos en esa situación de no darse cuenta. Mira, aquí es que un chucha. Manolete, es cortito el audio, ¿lo podemos repetir para la gente que quedó medio colgada con esta explicación? ¿Cuál es su nombre? Felisa Morales. Señora Felisa, tranquilita. Si es que tengo Parkinson. Sí. Y lo bueno es que la señora como que también se ríe, es como le dice, no, Gil, si no estoy nerviosa, tengo Parkinson. Estaba súper, sí, estaba súper tranquila, no tenía ningún problema. ¿Y cómo siguió la escena? El tipo se sintió muy mal, tuvo que decirle, no, perdón, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo sigue ese video? Pero igual que es parecido a cuando o ustedes hacen un chiste o me interrumpen o me molestan por una mala palabra, que yo me hago el loco y sigo adelante. Este señor hizo lo mismo, fue como, no, sí, está bien, sí, le vamos a hacer un par de preguntitas, y él sigue como igual si nada. El que explica se complica, entonces yo creo que él quiso bajarle el perfil a la situación, porque para qué decir como, uy, perdón, no me di cuenta, y es como, no te das cuenta, si mira, estoy temblando, pero en fin. Fue una situación que ahora ya causa simpatía, fundamentalmente por la reacción de la señora, que se lo toma con humor y no se hace rollo. Está exactamente, bien. Claro, ahí el directo tiene ese problema. Recordemos momentos hilarantes que hemos vivido y también dramáticos. Me acordé, no sé por qué, de Karen Dobenbailer abrazando a la señora esa que le mandaba saludos a Piñera. La boca, sí. Sí, claro. ¡Ay, señora! La gran periodista Sandra Gamboa, que fue conocida después por... Aquí estamos con nuestro amigo el ministro. Ay, que nuestro no se amigo el ministro. Nuestro amigo el ministro. Y, ¿no se acordaba el nombre? Sí, maravilloso, sí. ¿No? En una paramilitar fue eso. Es así, todos hemos estado en esa situación de no acordarnos, no saber algo en directo, es muy complicado. Bueno, Miguel, muchas gracias por la jugada polémica el día de hoy. Ya pues, señores, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a ver qué pasa con las canciones. Stevie, cuidado con los chistes. aquí estamos, oye, tengo buenas noticias para los que no pudieron ver Tengo Miedo Torero. Recordemos que el fin de semana se vendieron 50.000 entradas, más de 100.000 personas vieron el estreno de esta película que todo el mundo quiere ver. Así que puede ser mucha gente más, ¿no? Exactamente, se anunció una nueva oportunidad entre el 17 y el 24 de septiembre, y esto es por una obligación para estar disponible para ser nominada al Oscar. Tiene que tener un estreno de una semana por lo menos, aunque sea a través de streaming. Y entonces, exhibiciones online entre el 17 y el 24 de septiembre se empiezan a vender desde mañana martes a las 21 horas y van a ser válidas entonces para la jornada para la que se adquirió ese boleto. Entonces uno puede decidir que sea para el 17, 18, 19, tú decides cuándo. Y estas proyecciones van a tener subtítulos, de forma de que alguien de otras latitudes del planeta también pueda comprar la exhibición. Así que con esta exhibición puede cumplir la regla que establece los premios Oscar, que la película tendrá una temporada de estreno de 7 días de duración. Y de ahí en adelante entonces queda a disposición. Yo conocí a alguien que la vio, Marco, ¿no? No. Solo pequeño gigante Chico Ramírez. Cristian, que le gustó mucho. Que la había visto, pero no, nadie cercano me ha comentado nada todavía. Así que. Pero atención entonces para todos los que les interese. Sé que la vieron algunos, pero no me la han comentado. Eso sería el comentario que te podría decir hasta este momento. Desde hoy día, un ratito más, nada más a las 19, o sea, a las 21 horas se empiezan a vender las entradas. Seguramente se van a agotar, ¿ah? Investiguen ustedes, para eso está Google y las otras plataformas el señor. ¿Te acuerdas que nos contaba, cómo se llama, Rodrigo Sepúlveda, de que no se agota, porque en el fondo le ponen a disposición 1.000 entradas, y cuando se agota se abre otra etapa de 1.000 entradas, se agota otra entrada, o sea, es como de ahí hasta el infinito. Y más allá. Oye, ahora, ¿sí? Sí, no, dale. No, por favor, te escucho. No, es que como estamos continuando noticias que hemos estado desarrollando durante el último día, esta también tiene que ver con algo que comentamos ayer. Chris Evans, el famoso actor que hace Capitán América, el fin de semana estuvo con problemas por esta foto de sus partes íntimas que se filtró y que, o sea, no se filtró, sino que él la subió. Claro, la subió sin querer, después la borró, pero bueno. Y no había dicho nada, y fíjate que hoy día opinó. Después de que algunos amigos salieron en su defensa, apoyarlo, el mismo hermano echó la talla, dijo: estuve fuera de redes sociales ayer, así que ¿de qué me perdí? Se rió su hermano. Y él mismo hoy día entonces en su cuenta de Twitter puso: ahora que tengo su atención, por favor voten el 3 de noviembre. Mira cómo salió jugando. Oye, sí, pues es que yo parece que va a ser bastante concurrido a pesar de la pandemia, la votación americana. Veamos qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa ahora. Después del 18 tenemos que ver esa patita de cueca. Mira, qué lindo me sale ahí, linkeo los temas, ¿ah? ¿Eh? O linko, como diría alguien. Bueno, linkeando una cosa con otra, saltando de aquí para fantástico. Allá. Oye, Que va a empezar el partido ahora de Colo Colo Peñarol, el primer partido internacional de un equipo chileno en varios meses. Así que no deja de ser menos importante, ¿eh? A las 7 y cuarto, parte, ¿no? Quedan 2 minutos para eso. Así que vamos a estar atentos a lo que va a ser eso, ¿eh? Marcelo. ¿Tienes alguna otra canción? Ahí? Vamos a una canción y después seguimos. Vamos a una canción de esas que te gustan a ti. A ver qué hay ahí. ¡Oh! Miguel Burbujas, ¿eh? Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? So don't go higher for desire. Put it in your head, baby. I don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash your caviar in your $1 million car. I don't need that kind of girl, but could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high. You can do the money tango. You can start your little band. You can swing from vine to vine while the kid is waiting line with the money in the hand. But if you get to California, say a piece of gold for me. Don't go high. Muy bien, estamos de vuelta. Y, sí, pues, 7 con 17. Perfecto, entonces. Sí. Perfecto horario para una noticia de actualidad. ¿Eh? Oye, ¿tú viste una película que es de hace un buen rato? Deja ver bien aquí en qué está cumpliendo 16 años del estreno de esta película. Se llama Las 50 primeras citas. En español se llama, sí, Como si fuera la primera vez. Con que era la historia de momento. No era... ¿Cómo Gordo el de...? No, era Adam Sandler con Drew Barrymore. Ah, esa, ya, perfecto, sí. Con la niña que tenía como memoria de corto alcance. Yeah. De un día. Entonces, él la conoce, se enamora, y al otro día no se acordaba de él. Y él decide, entonces, todos los días volverla a enamorar. Y tiene una vuelta que no quiero contar para que la gente lo vea, pero, sin embargo, la película se transformó, pues, además por la música, que era como versiones reggae de un montón de éxito, en muy popular. Y los actores se volvieron a juntar, a propósito de los 16 años que han pasado desde que se estrenó, en una, ¿cómo se llama?, transmisión, porque Drew Barrymore, no sabía, tiene un programa de a través del streaming. Yeah. Y lo invitó a Adam Sandler, y hizo una cosa muy divertida, es de que él hizo como si fuese el personaje y le contó, tal como lo hacía en la película, en qué estaban. Entonces le dice así partió el encuentro de ellos. Le dice, te voy a poner al día. Tienes amnesia, soy tu esposo, tenemos una hija que ya tiene 40 años, es el año 2020, estamos en la mitad de una pandemia que es terrible, los partidos de béisbol se juegan con público de cartón, hay cosas buenas ocurriendo en el mundo, como Netflix, porque ellos dos están metidos en eso. Sí, claro. Para resumir, el 2020 no ha sido muy bueno, en parte del mensaje. Mira qué simpático, qué entretenido. Yo creo que es de las pocas cosas, Adam Sandler, un tipo que es amado y odiado. Yo no sé si a ti te parece más, es que está más cerca del odio o del amor. Bueno, cuando mis hijos eran chicos veían muchas películas de Sandler, tal vez más infantiles y con menos humor grotesco. Y hay algunas otras que son más adolescentes, más tontorronas. Yo la verdad no me gusta ninguna. Pero esta es una película que mis hijos veían una y otra vez, les parecía muy divertida. Y salía el Pacino en eso. Para mí esta es una de las que yo como que soporto de este joven talento de la comedia norteamericana. Oye, que tiene... ¿Cuánto tendrá? 55 ya, a esta altura, ¿no? Sí, a esta altura ya se... De otra generación. Sí. Oye, pero está el bien, otro día, digamos, ¿no? Sí, está bien. El otro día comentábamos, ¿te acuerdas? De que la gente estaba enojada con la serie The Boys, o con los creadores de The Boys, que decidieron este año, en vez de poner los 10 capítulos, 8 capítulos simultáneamente a disposición del público, los van liberando una vez a la semana. Bueno, ha sido tanto el enojo de algunos fans que están haciendo un boicot a la serie, llamando a que no la vean y que le pongan mala nota en todas las valoraciones que hay en distintas. Entonces, por ejemplo, en el. Pero si les gusta, son fan. ¿Cómo? Eso es lo raro. Eso dijo justamente el jefe de esto, que se llama Eric Kripke. Dijo: entiendo que la gente esté decepcionada y, sinceramente, echando la vista atrás, creemos que estábamos comunicando que iba a ser semanal. Parece que lo hicimos mal. Pero no puedo entender de que algo que les gusta lo traten de hacer que le vaya mal. Claro, se va a quedar sin pega si es que deciden de que nadie lo vea porque tiene muy mala nota en todos lados y nadie lo ve. Ahora, eso me recuerda un poco a lo que pasó con este chico... ¿cómo se llama? ¿Sebastián Izquierdo se llama? El de los revolucionarios capitalistas. Ya, sí. Algo así. Que estaba tan enojado con el tema de que, digamos, que lo condenaran, que puso en tweet: el país está condenado, yo miré al extranjero, de los primeros, y cuando esté allá, seré el más antichileno que pueda, y los trataré a todos como perros. Me vengaré con cada chileno que vea, porque con su cobardía y desidia han destruido este país que yo tanto amaba. Y se supone que es nacionalista, entonces su venganza es hacerse antichileno. Irse a Mendoza y hacerse antichileno, mira. Es cuando las convicciones son débiles. Son de cartón. Digo, como los fans de esta serie. Bueno, ¿quién es uno también para criticarlo, Marcelo? Y para hacer de eso un panegírico, como diría Miguel Iván. ¿Tú que dominas más los temas de superhéroes y de Marvel, de DC Comics? Bueno, DC Comics tiene anunciado como uno de los grandes estrenos del 2022 de Flash. De este señor que se... No son los taxis, sino un señor. Yeah. Es un señor que tampoco habla muy rápido. Flash gordo, ¿no? Sino que... No. Okay. Es un señor que se mueve muy rápido. Y que en esta nueva película va a tener dos Batman. Una cosa increíble. Primera película con dos Batman en solo una película. No sé si escuchaste que va a estar, de hecho, alguno de los actores que han hecho de Batman. Presentes ambos. ¿Pero quién? ¿Pattinson y el otro? ¿El Ben Affleck? Va a estar, entiendo, no. Michael Keaton va a ser su versión de Michael Keaton. De Batman. Ya, perfecto, como Vegete. Exactamente. Y Ben Affleck va a ser Flash su versión también. Tiene una serie muy popular, como más adolescente, que se emite en Netflix y en canales abiertos en Estados Unidos. Y estuvo presente en la película de la Liga de la Justicia, esta donde aparece la Mujer Maravilla, Batman, Superman. Claro, se supone que esta película de Flash va a reiniciar el universo DC Comics. O DC Comics, como sea. Que claro, que está medio como de atrás, viene picando. Ahora, Aquaman y la Mujer Maravilla han sido hitazo. Batman hace rato que no le apunta. Y todas estas otras cuestiones, así como Batman, Superman y todas estas cuestiones, no le han funcionado tanto. Y son películas caras, dramáticas. Películas donde se destruyen las ciudades de una manera brutal, así como todo muy terrible. Pero mira, uno para criticarlo también. Pues. En un panel se estaba haciendo el DC Fandom hace algunos días y Bárbara Muschietti, que es la productora de la película, dijo: Les puedo decir que va a ser un gran viaje. Va a ser divertido y emocionante ver a tantos personajes DC en esta película. Flash es el superhéroe de esta película porque él es el puente entre todos estos personajes que van a aparecer en pequeños roles. En pequeños roles está también Mirachman, ¿te acuerdas? El chileno. Sí, pues. Mira, y va a estar Andrés Saldívar, van a estar todos los DC que alguna vez fueron ídolos, ¿no, Marcelo? Es un chiste viejo, yo sé. Pero ¿te acuerdas que nosotros veíamos en dibujos animados